Ya que está hecho un primor, viene Raúl Sogún. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estás hecho un querubín ahora mismo, ¿eh? Estamos en ello. ¿Cómo llevas lo del calor? ¿En Salamanca no hace tanto calor o sí? Hombre, como tenemos ahí un poquito de... ¿Cómo están los vacios? Estamos disfrutando todo amarillito, viendo, intentando que no se nos queme nada. Sí. Y bueno, pues también avisar que la gente que suba por las sierras, que tenga cuidado, que no queremos mucho incendio este año. Pero ya se ha ido la comunidad universitaria, ya se ha ido, ¿no? Sí, ahora es cuando viene la comunidad extranjera, que aprovecha todo el verano, se van unos, vienen otros, ya sabes, la naturaleza de al vacío, y entonces vienen todos en tropel, y bueno, pues sí. Ahora tenemos... Sí, pero... En Salamanca, ¿qué quedáis? Como 200, ¿no? Un arriba, un abajo, y los que no aprovechamos los fines de semana y nos escapamos, con lo sí. cual, pues bueno, siempre están las mascotas que nos cuidan las casas. O sea, la población durante el invierno, con los universitarios incluidos, viene a ser unos 150.000 o por ahí. Sí, entre 120 y 150, dependiendo un poquito más o menos. Lo que pasa es que luego, una vez que desaparecen los universitarios, sí. debemos de quedar en torno a unos 90.000, 100.000, un arriba, un abajo. Sí, sí, bueno, pues no está mal. ¿Y la Plaza Mayor también se embellece en verano? ¿O? Sí, es algo maravilloso porque se convierte en el gran campamento. Allí todo el mundo aprovecha las tardes, aprovecha las noches, se come, se duerme. La verdad es que quizás sea el momento donde la Plaza Mayor está, uno de los momentos donde está más viva. Yo la primera vez que fui a Salamanca, pues claro, fuimos todos a la Plaza Mayor, debíamos tener como, yo qué sé, 2 años y medio, bueno, un poquito más, adolescentes, y claro, fuimos a la Plaza Mayor y todos fuimos, yo qué sé, ya te digo, tendríamos 13 años o 12 y todos fuimos a comprar cerámica para nuestras madres. Suele ocurrir, la verdad es que sí, bueno, sí. Y los botones charros y los pendientes charros, que sí. Es una cosita muy típica. Y compré a mi madre un platito que me costó 400 pesetas, que era lo que llevaba. Pero fíjate cómo me acuerdo mi visita a Salamanca, ¿eh? ¿Cómo impacta la ciudad? ¿Qué hermosa es? Sí, la verdad es que es una ciudad preciosa donde sí. podemos estar, podemos pasear y la verdad es que, bueno, aunque se pase un poquito de calor, ahora mismo en verano se puede disfrutar, está bonita y la luz que es preciosa. Bueno, pues Salamanca, que es patrimonio de la humanidad, Alcalá de Henares tampoco está mal. No, ahora mismo está más viva que nunca. Hombre, y está muy lúdica, ¿no? Sí, sí, se celebran, este año se celebran Alcalá de Henares, las jornadas lúdicas nacionales. Bueno, pues un poquito así de historia, en cada año en una ciudad distinta de España se juntan todos los ámbitos del llamado ocio alternativo. A ver, eso del ocio alternativo a mí me tiene mosca. Sí, la verdad es que es un término que suena mal, lo que pasa es que intentamos normalizarlo. O sea, ocio alternativo es, por ejemplo, lo que hace Martín, que se pone en la tumbona y se queda ahí todo el día. Sí, lo que pasa es que normalmente tiene que necesitar una excusa más. O sea, si va vestido de algo, va disfrazado de Naruto, entonces sí, ya es ocio alternativo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es una reunión. O sea, ocio alternativo es lo que hace, por ejemplo, Gorka Vallejo, nuestro becario, que me contaba que fue capaz de estar 2 meses sin hacer nada mirando al techo. Sí, lo que pasa es que también le dieron un librito, entonces paseaba por los parques, entonces parques temáticos, entonces aprovechaba y contaba cuentos. Eso es un ocio alternativo. Sí, sí, sí. Es interpretar, es juntar gente de las miniaturas, de las cartas, el tan mal nombrado rol, y bueno, es un momento donde todos los ámbitos, el mundo del cómic, el mundo de la fantasía, se une durante 5 días, todos juntos. Además se duermen en pabellones, esta vez en el campus. ¿Y cuántos van? Pues hombre, dependiendo de las cifras, se pueden llegar a juntar más de 1.000 personas allí. Es que ahora está muy de moda, ¿verdad? Esto de congregar multitudes, ¿eh? Sí, sí. Los festivales de música, Hombre, es una manera. Yo me acuerdo, además, se solían hacer expediciones. Nosotros hemos hecho unas cuantas, a Gijón, a Granada, que quizás han sido las que más nos marcaron, y donde disfrutas bastante. Son días en los que duermes bastante poquito, aprovechas, sales mucho, conoces mucha gente. Es una manera de ver que no estás solo dentro de las cosas que te gustan, y aprovechar y disfrutar, ¿no? De sí. Contar experiencias y bueno, probar y interpretar. Es donde el mundo del rol se ve vivo. Sí. Exactamente, que la gente tiene un concepto erróneo de lo que es el rol. Se lleva jugando y se lleva practicando, y se practica a día de hoy en comunicación y en teatro, porque no es más que interpretar, no es más que tomar un papel. En vez de coger una obra ya escrita, es lo bueno, tienes que improvisar, tienes que disfrutar. Yo siempre digo, cuando los niños con 3 años o 4 juegan a los médicos, exactamente, eso es rol, es claro, tomar, asumir un papel. Lo que pasa es que bueno, se interpretó mal, y claro. Bueno, es una cosita que no viene de ahora, que bueno, la primera partida de rol oficial, por decirlo así, se jugó en el año 1967. O sea que un jugador de rol, Raúl, así, pero dímelo con el corazón en la mano, no es un psicokiller. No es un psicokiller, sobre todo porque bueno, de todo, mi primera partida la jugué con 10, 11 añitos, que además fue de típico de Dragones y Mazmorras, y bueno, sí, pruebas, ¿no? Te coges un librito, que además es una cosa bastante curiosa. Tienes que leerte un libro de 400 páginas para poder jugar. Te tienen que dar unas directrices, tienes que narrar. Y bueno, cuando te enfrentas a un papel, bien sea de elfo, bien sea de vampiro, bien sea de espadachín, o bien sea el capitán de la triste, que tiene su propio juego de rol. ¿Ah? Además es muy curioso, hecho por el propio Pedro Reverte, con lo cual muy malo no debe ser cuando alguien de esa talla tiene su propio juego. Y entonces se disfruta y ves cómo es realmente meterte en un papel, lo que disfrutas interpretando en obras de teatro que a lo mejor de cara al público no lo harías, y sin embargo entre amigos lo puedes disfrutar y puedes pasar tardes muy entretenidas. Vamos a hacer aquí un desplegable, porque seguro que muchos amigos de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, están escuchando eso de los juegos de rol, a mí me suena eso de los juegos de rol, a mí me suena, pero esto que es como el Monopoly, que pones un tablero, tiras los dados y vas avanzando fichas. ¿Qué debemos hacer para un juego de rol? Datos básicos, Raúl, a ver. Datos básicos, existen dos modalidades básicas, por decirlo así, en el mundo de rol, que es el mundo de rol en mesa. Tú tienes un libro de jugador, un libro de narrador. El juego, o sea, el libro es el libro de instrucciones. El libro de instrucciones es lo que se llaman libros básicos, donde te ponen un poquito de historia, te ponen antecedentes, en situación, en qué mundo lo desarrollas, qué personajes son los principales, qué personajes puedes crearte y las características. Vale, tenemos aquí el juego de rol Dragones y Mazmorras, que además su creador cumple años también, 69 años, Gary Gygax. Sí, sí, y que es norteamericano, ¿no? Sí, es norteamericano de ascendencia suiza, además, muy curioso, fueron inmigrantes. Y empezó como, bueno, pues como muchos que empezamos en este mundillo con... ¿Cómo se llama, perdón? Gary Gygax. Ah, Gygax, sí, sí. Exactamente. Empezó con las miniaturas, empezó con el mundo de la fantasía, con Howard, curiosamente, con el creador de Conan, leyendo un mundo de espada y brujería. Entonces él imaginó su propio mundo de Conan y bueno, pues creó unas bases, creó unos personajes, creó sus elfos, aprovechó los elfos que existían, los enanos, los orcos, y bueno, los dotó de su propio universo, de su propio mundo. ¿Cuándo crea Dragones y Mazmorras? Pues la primera partida que jugó él entre amigos y tal fue en el 66, lo que pasa es que la publicó en una revista especializada en el 67, la publicó con una serie de amigos para enseñar a la gente como si fuera una pequeña novelita. Sí. Lo que pasa es que te daba la oportunidad, como ocurría en los libros que muchos hemos leído de Elige tu propia aventura, pues aprovechó un poquito el tirón. Sí. ¿Y estaba muy influido por Tolkien a lo mejor? ¿O? Estuvo por Tolkien y por Howard, sobre todo el por mundo de o sea, Conan y el Señor de los Anillos. Exactamente, que siempre quizá los puntales básicos del mundo de la fantasía, porque bueno, tienes toda la era híbrida ahí metida y toda la cosmología del Señor de los Anillos, que va a estar omnipresente en la fantasía por los siglos de los siglos. Muy bien, pues aquí tenemos el libro de instrucciones, el libro de juego, ¿y ahora qué hago? Pues ahora tienes una ficha básica de juego que hay que rellenar con algo tan simple y tan básico como son nombres, características físicas, y luego eliges la raza. O sea, relleno una ficha. Exactamente. Con el papel, o sea, con las características del papel que voy a asumir. Exactamente. Entonces, bueno, la raza, por ejemplo, voy a decir, yo me voy a poner aquí, soy un elfo, voy a poner un elfo porque para eso soy el más guapo, ¿no? Claro, estilizado, alto. Tengo aquí otra ficha para Martín, vamos a poner un gnomo. Sí, yo creo que un enano con un hacha a dos manos, yo creo que le vendría bastante bien. A Gorka le podemos poner, ¿de qué le ponemos? Porque... Le podemos poner uno de las ladronas que está ahí puesta además con la faldita y tal, creo que le vendría bastante muy bien. Bien. A Fran le ponemos también de... No, pero Fran con todo lo grande que es, yo creo que puede estar, digamos, necesitamos un orco grande, fuerte. Un orco, un orco, sí, bueno. Sí. ¿Tú de qué te pones? Raúl, puedes elegir también, ¿eh? Yo me quedo con los magos por aquello. ¿Te quedas de mago? Sí, primero lanzamos a las guardas hacia adelante y los demás mantenemos. Pues ya está. Aquí estamos ya los elfos, los gnomos, las ladronas. A Silvia la ponemos también. Silvia tiene que estar ahí de princesa. Exactamente. Y nada, pues Frank es un orco gigante, tú que estás de mago. ¿Ahora qué hacemos? Pues bueno, ya están todas las fichas rellenitas. Ya están todas las fichas rellenas, entonces el narrador nos pone en situación. Imaginémonos que estamos en un castillo en el cual nos han invitado a una celebración después de una gran batalla. En ese momento aparece un emisario que ha sido secuestrada la princesa, hay que ir a rescatarla y en medio necesitamos ciertas pistas y necesitamos encontrar ciertos objetos para poder llegar al territorio enemigo. ¿Es necesario que nos vistamos ad hoc? No, cuando se juega en mesa no, incluso jugando en vivo mientras pueda. Hombre, es muy divertido disfrazarse, sobre todo en las jornadas, porque bueno, te lo permites y te lo permiten, y bueno, dentro del ambiente no destacas y queda muy divertido. Sí. Sin embargo, no hace falta, juegas de normal, vistes normal, lo único que lógicamente si eres un elfo elfo y tienes que interpretar una actitud, es bueno y es necesario el representarla. Un poquito de mímica también viene claro, bien. Un poquito de mímica viene bien para meterte en situación y tomar el papel, incluso en las formas de hablar y en las formas de expresarte. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero ¿cómo empezamos a mover pues la intuición, la mímica? Claro, en un castillo hay varias salidas. ¿Cómo empieza la acción? Pues normalmente te suele, una vez que ya te han puesto en situación, dices, tienes varias salidas, ¿dónde te apetece ir? Normalmente, pues en este caso, iríamos a la salida al puente levadizo. Lógicamente necesitamos a alguien con empaque. El elfo daría la orden de bajar, subir a los caballos y avanzar. Según vais avanzando por el camino, el narrador os va poniendo trampas. En este caso aparecería Fran en medio y os emboscaría, cogería a Gorka, lo tiraría al caballo. Entonces, vaya, por Dios, la primera baja ya es Gorka. No, la primera baja, el primer secuestrado es Gorka, entonces os tocaría a vosotros decidir si lo consideráis baja de guerra, lo dejáis tirado y que el orco se lo coma, o bien bajáis de... Vale, vamos a decir que el orco se lo come. El orco se lo come, entonces, bueno, es una pequeña baja colateral, sin embargo, bueno, pues salís huyendo. Bueno, quedamos, ¿eh? Estoy yo como elfo, está Martín como gnomo. Lo que pasa es que, claro, como lo habéis dejado y le habéis dejado el caballo, entonces el narrador, que toma el papel, le ordena a Fran que se suba al caballo y os persiga. O sea, Fran ahora mismo nos está persiguiendo. Exactamente. Vamos, tú también vienes, porque tú eres el mago. Sí, yo voy por detrás del orco, para aquello del que, bueno, yo os veo, voy sacando fotos y estas cosas para luego hacer el DVD. Tú vas detrás del orco, o sea, vamos ahora mismo, el enano y yo vamos, quedamos solos, ¿no? Claro, vais avanzando, entonces ahora os toca también, dentro de lo que es la situación, si bien os dividís, bien os quedáis los dos juntitos, sí. Lógicamente, así, sin actitud, yo cogería parte de las flechas que tienes y le clavaría una al caballo de Martín, por aquello de que, bueno, siempre es bueno llegar el primero y que se entretenga el orco con algo. Muy bien, o sea que Martín ya empieza a ser ya considerado como la segunda baja. Claro, lo que pasa es que en este momento decides clavarle la flecha, entonces el narrador puede hacerte dentro de unas tablas el tirar un dado para saber si le clavas la flecha o no, o si resulta que aciertas, pues la clavas hacia adentro y lo atas al caballo. Sí, no, hacia adentro. Hacia adentro, pero eso lo deciden los dados. Ahí también incluye un poquito el azar. Entonces, los dados también... Claro, son los que deciden en un momento determinado si la jugada o la acción que quieres realizar se celebra y se concluye, o bien puedes llegar a fallar y entonces en un momento determinado has fallado el tiro, te caes del caballo y el orco te pilla. Bueno, entonces, pero hay que improvisar. Vamos a suponer, como la radio nos permite imaginar, claro. Ha salido el dado tal y entonces ahora mismo el enano se ha caído. Claro, se ha caído, entonces bueno, vamos a darle una oportunidad de defenderse. Se empieza a luchar con el hacha, con el orco gigante, y yo mientras tanto me escapo, claro, para rescatar a la princesa, ¿no? Exactamente, entonces ahí lo bueno que tienes, si tienes un buen narrador, tienes las dos historias, una que se desarrolla con la acción que tendrías hasta que llegas al castillo, todas las otras trampas, y a su vez tienes una otra historia que es la lucha de Martín con Fran, del orco con el enano. Están en un mandoble limpio, que eso manta palo le están dando a Martín, digo, perdón, al gnomo, ¿eh? Sí, pobrecito él, ya se le ha caído la bolsa del dinero que había conseguido recuperar, entonces ahora también le tocará el tirar un dadito para saber si le preocupa más su vida o le preocupa más la bolsa de monedas, ahí está un poquito el tema. Ha tirado el dadito y le preocupa más la bolsa de monedas, así que creo que... Sí, yo creo que según la coge y dado el temporal que llevamos, llega el orco y le muerde un pie. El orco ahora mismo se está saciando, ¿eh? Está saciando el apetito con el enano y bueno, pues qué lamentable pérdida también, ¿verdad? Ya hemos perdido a dos compañeros. Vamos a dar otra oportunidad y de repente alguien aparece por detrás, resulta que Gorka, cual caballero negro de Monty Python, aparece solo con los brazos y con la cabeza, protestando. Es verdad, entonces vamos a darle la oportunidad de subirse a la chepa de Fran. Ahora decidirá los dados si le muerde o no le muerde. Ahora mismo Gorka se ha subido la chepa de, o sea, el orco, Gorka, ¿qué era? Gorka, decidimos que era una ladrona se ha subido a la chepa ahora mismo del orco, ¿eh? Sí, ya le hemos quitado la faldita, ya solo queda de cintura para arriba, con lo cual está buenísima. El orco no se percata y sigue golpeando al enano. Estamos viendo que Martín debía de cambiarse los dados porque no está funcionando como debiera. Entonces, bueno, como por fin ha notado algo en la espalda, resulta que se da la vuelta y coge a Gorka y empieza a dar el mordisco para un lado y para otro. Sí, bueno, pues ahora mismo están los tres enzarzados. Y mientras tanto, pues yo sigo mi caballo en mi alazán blanco. Hasta que de repente, claro, uy, que se oye de lejos, un estrépito, un montón de caballeros te persiguen. Un montón de caballeros, ¿esto también lo sabemos por los dados o...? No, porque de repente, lo bueno que tiene ser narrador, que además es una de las cosas más curiosas, sí, es lo de poder improvisar y meterte elementos que no tenías previstos. Se ha metido en medio y ahora te aparecen caballeros. Y bueno, pues tú verás si prefieres huir o de repente coges el arco y pruebas antes de que lleguen si lanzas o no lanzas flechas. Bueno, pues voy a lanzar una flecha. Una contra seis guerreros, un poquito así, anda, ¿eh? Yo creo que los elfos tienen que lanzar unas cuantas más, ¿eh? Sí, ya sabes que a mí en el mundo del rol me llaman el F-14 Tomcat, ¿eh? Yo soy capaz de abatir seis blancos a la vez. Sí, pues entonces recordaremos a Legolas subido aquella trompa de elefante, sí. Y aprovecharemos. Acabo de disparar seis flechas, y acabo de derribar seis caballeros. Qué maravilla, qué acierto. Cómo me gusta el rol, cómo me gusta jugar al rol. Sí, sí, pues sigue avanzando, pero yo que te empecé a mirar para arriba, porque aparece un dragón con cara de mala uva intentando comerte, y yo que tú me plantearía el intentar coger algún escudito o similares, algún objeto mágico. ¿Puedo recuperar al enano? ¿Podemos recuperar al enano? Hombre, vamos a ver qué... Vamos a tirar el dadito. Vamos a tirar el dado. Bueno, pues resulta que has tenido suerte dentro del percentil, hemos tenido suerte, y resulta que Martín, según le iban a dar una dentellada, ha puesto la cabeza de Gorka. Muy bien, es para echárselo al dragón. Exactamente, sí. No, bueno, eso nunca se dice, porque entonces el hombre puede decir huir, y es mejor animarlo. Ah, bueno. Escoger y decirle, Martín, ven, tenemos aquí un cofre del tesoro. Sí, sí, sí. Entonces, hay que animarlo con algo, si no, malamente. Mi tesoro, ¿verdad? Es mío. Claro, hay que intentar animarlo. Y de repente aparece el dragón. Claro, aparece el dragón, entonces lo intentamos desviar un poquito. Bueno, pues fíjate cómo se va enrevesando ya la historia, ¿eh? Ya tenemos aquí, bueno, pues vamos a recuperar a la princesa. Y esto sería un poco el juego de rol. No, hombre, sí, lo hemos hecho en plan broma, ¿verdad? Claro, en plan simpático, lo que pasa es que básicamente es eso. ¿Cuánto puede durar una partida? Nosotros hemos conseguido una partida de Viendo a los Cinco Anillos que durara cerca de 5 años. ¿5 años? Lo que pasa es que no se jugaba todos los días, se jugaba un par de fines de semana al mes, un fin de semana al mes, y bueno, pues cada uno se iba metiendo personajes que no podían estar, se sacaban de la historia, cuando podías asistías, puedes hacerlo, normalmente suele hacer un par de sesiones, que suelen ser unas 6-7 horitas, lo que pasa es que una vez que empiezas es muy divertido. Y es un vicio, ¿no? Sí, es un vicio muy, muy, muy curioso. Lo único que, bueno, depende de lo bueno que son los narradores, hay que reconocer, y ahí me tira un poquito la tierra en Salamanca, tenemos quizá de los mejores narradores de España. ¿Y hay competiciones internacionales? Sí, hay competiciones internacionales. ¿Y qué se valora? Se valora las historias que creas, porque bueno, luego las historias, por ejemplo, de D&D, de Dragones y Mazmorras, se editan y las mejores historias se publican. Dentro de lo que es la cosmología y dentro de lo que es el mundo de D&D, se crean los propios módulos, que se llaman las propias historias, y bueno, pues se publican, y las ganadoras se realizan en vivo, y luego pues normalmente una vez al año se reúnen con Gary Gygax para representarlas y poder hacerlas a gran tamaño, incluso se televisan. Ah, o sea que el creador sigue muy de cerca las... Una vez al año se reúne con todos, sigue publicando módulos, que son historias para poder meterlo, y la gente le suele gustar, y bueno, él ha vivido el mundo de la fantasía y no la deja nunca. Bueno, pues el año que viene incluso tenemos que rendirle homenaje cuando cumplan los 70, ¿no? Sí, tenemos que darle más profundamente, ¿no? Que tenemos muchas curiosidades que contar de él. Y bueno, la verdad es que ahora mismo en verano es la gran oportunidad de celebrar sobre todo estas jornadas para que la gente se acerque, descubra lo que es interpretar y lo que es divertirse, pues realmente es perder toda la vergüenza que puedas llegar a tener con gente que a lo mejor no conocís, y sin embargo una historia, una partida, tienes intereses comunes, y año tras año es una excusa para volver a encontrar a viejos amigos, conocer a gente nueva, y bueno, pues una cosita que estaba un poquito perdida se va recuperando poco a poco. Ya hay una nueva jornada, ya hay chavalitos con 12, 13, 14 añitos jugando, nosotros tenemos unos cuantos, y es una maravilla verlos jugar, pues nosotros jugamos más de noche, más en privado, sin embargo, las nuevas generaciones están volviendo a cogerlo, y los ves disfrutar y los ves reírse, eso es una gozada. Yo soy muy defensor del juego de rol, muy defensor, porque fomenta la imaginación, porque crea además el grupo, claro, crea compañerismo, y la verdad es que se lo pasan muy bien, pasan una tarde estupenda con esos juegos de rol. ¿Y España tiene buen nivel? Sí, España tenemos muy buenos narradores, sobre todo, bueno, pues también tenemos un gran bagaje cultural, que eso sí que nos viene muy bien, la historia nos viene muy bien, incluso ahora, pues gente está aprovechando a jugar a Séptimo Mar, que es un juego orientado más la época, el siglo de oro y un poquito ambientado en los puertos, que es una cosa que te da muchísimo juego, mucha picaresca, sí. Y la gente, tenemos muy buenos narradores que están aprovechando. O sea, y Arturo Pérez Reverte ha hecho un juego de rol, bueno, su juego de rol, su ¿no? juego de rol de Capitán a la Triste, Capitán a la Triste, que además es muy entretenido, muy fácil de jugar. Además, pues las campañas que están prediseñadas es para jugarte, es una sesioncita de tres horitas y media, y la verdad muy entretenida, muy ágil, sobre todo pues sin saber jugar, sin saber lo que es un juego de rol, puedes acercarte perfectamente. Y Dragones y Mazmorras me dice que tiene ya 40 años. Sí. 40 años, Dragones y Mazmorras. Parece mentira. Con el amo del calabozo. Con... Y además esa serie nació de uno de los módulos y bueno, pues aprovechó como un guiño más. Bueno, pues estamos de enhorabuena con estas jornadas lúdicas que se celebran en Alcalá-Henares, que el año que viene será en otra ciudad. Sí, además se van celebrando, se conocerán en breve cuál es la siguiente ciudad. El año pasado fue en Valladolid, nos quedó muy cerquita, estuvo muy bien, y poquito a poco, hay que reconocer que allí nos juntamos y lo disfrutamos bastante. 1000 jóvenes se han reunido estos días en Alcalá-Henares para disfrutar de un ocio, pues la verdad es que muy aconsejable. Se llama ocio alternativo, yo pienso que debería ser solamente ocio, ¿no? Ocio o cultura. Cultura, que es de lo que se trata. Bueno, pues vamos a terminar la partida. Ya sabes que he rescatado a la princesa. Estoy encantado y feliz como una lombriz. Estamos comiendo perdices en nuestro banquete nupcial. Qué maravilla. Bueno, pues aquí tenemos al enano, que ha quedado muy deteriorado. Sí, un poquito. Sí. Pero bueno, se quedó la bolsa de oro. Sí, la ladrona pues ahora mismo se dirige al enano y le intenta quitar la bolsa de oro, y el orco se vuelve a... Se limpia los dientes un poquito ahí, que está aprovechando que ante todo higiene bucal. Sí, eso es. Bueno, y tú como mago, pues nada, clausura ya el acto. Sí, vamos a dejarlo, cual habrá la cursis, vamos a aprovechar y vamos a cerrarlo con un buen festín. Exacto, pues es el maestro de ceremonias quien debe decidir cuando se termina la partida, ¿no? Exactamente. Claro.